y esto era. Ajá, no. Ay, no, qué pena. Qué escuchar miedo, esto todo. En aquella época, 1998, era el legado más grande de Ozzy. Ah, amigo, el poder. Rob Zombie, White Zombie. Estos son herederos absolutos. Más que tiene su propio festival de terror, de cine, de, y es este terror, gore, lado B. Él es fantástico, para los que no saben o dicen, pero ¿por qué me suena? Él fue uno de los responsables de la banda sonora de Matrix, la primera, que fue Dracula, ¿no? Su voz también es muy de él. De acuerdo. Y heredó absolutamente todo y lo heredó muy bien. Son las mañanas de la X-103.9. Bueno, Cami, Team Frío, Team Calor. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Cuál es la, cómo va la encuesta? Por ejemplo, ¿hicieron encuesta en X o no? Sí, en todo lado. Pero le pusieron las opciones, debieron haber puesto las opciones. No, porque la gente ha comentado divertido. Ok, a ver, ¿qué ha comentado la gente? Bueno, dice Josué, Team Frío. Bueno, está bien. Adicta Digital dice, para la vida frío, para la ducha caliente. Ok, muy okay, bien. Me gusta, es importante sí. establecer esas distancias. ¿Has bañado con agua fría alguna vez? No, sí. Nunca. Yo no. Esa es la pregunta. No. El agua fría es para las matas. No, señora. Claro. El agua fría está comprobado que para la circulación, no, para los músculos, para la tonificación. La circulación. Ahora, la tonificación. Está muy de moda el tema del cold plunge, ¿no? Sí. No va a pasar nunca. Y, ojo, no es tan saludable como lo... ¿Ah, no? No, se le estalló no la cabeza. No, no todo el mundo puede hacer cold plunges. Ay, yo pensé que eso era como que todo el mundo debía hacerlo. ¿Tú te viste en Fórmula 1? No, no me la viste. Te invito, ya no hace nada más. ¿Porque ahí también dicen cosas de eso? Hace cold plunge. Okay. Pero uno agradece. Bueno, entonces, duchas. Nat bueno. Dice, amo el frío, amo que la vida me congele. Uh-huh. Bueno, está bien. ¿No? ¿Sí, cada cual? Carlos Antonio dice, podré amanecer así, pero jamás diré que prefiero el calor. O sea, prefiere así estar súper congelado que preferir el calor. Johan dice, agua caliente siempre, así sean climas cálidos. Bueno, no sé, ahí sí no se la compro mucho, porque si hace calor, yo sí prefiero el agua fría en ese momento. El agua más frita, sí. Yo no, sí. Yo siempre el agua caliente hirviendo. No puede ser. Jimmy, en Barranquilla te... Caliente hirviendo. No. Claro que no, Camila, sí, claro. Por aseo. Claro que sí, caliente hirviendo siempre. Yo no sé lo que es abrir el agua fría para nada. No. Jimmy dice, el frío me gusta más, sin embargo, cuando puedo aprovechar algo de calor, ya sea en Bogotá o en otra ciudad, lo hago. Pero en Bogotá no vas a encontrar mucho calor. La vitamina D hace falta, pero no me gusta sentirme pegachento ni con bochorno. Es que es esa sensación de pegachento, rico. De cómo me quito esto, esto está feo. Sí, a la gente no le gusta. No. Por acá Luis dice frío toda la vida. Uh-huh. Vamos, mira los oyentes. Pero Juan fríos. Camilo dice calor por la rinitis. También, pobrecito. Para los asmáticos y demás. Por acá dice Don Yara, que sin tantos chiros es mejor, o sea, vivir en el calor. No le gusta abrigarse. Team caliente, andar con 1000 chiros encima no es vida. 1000 chiros encima, bueno, muchísimas gracias a quienes están opinando. Dirty, se avecina el disco nuevo de Tame Impala, ¿no? Electrónico. ¿Ah, sí? Pauserito. Sí, señor. Esto es de su último disco, de Slow Rush. Aquí está Lost in Yesterday. Está Lost in Yesterday en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, la plata. Siempre ¿plata? Será ¿Vamos con plata? Vamos con plata porque la plata siempre logra resolver... ¿Qué pasó? Demandas. Ah, bueno, hubo negociaciones entre el actor Shia LaBeouf o LaBeouf, no sé cómo se pronuncia. Yo siempre he dicho LaBeouf. Bueno, no, yo no sé exactamente. Y la cantante y artista plástica FKA Twigs. En diciembre del 2020 ella presentó una demanda contra él por 10 millones de daños por agresión sexual, agresión e imposición de angustia emocional. Pero ahora el juicio que se reprogramó para septiembre ya no se va a llevar a cabo. ¿Qué? Resolvieron por fuera de los tribunales. A eso. Acordaron ahí una plática. Uh-huh. Pero nadie, evitémonos ya esto tan agotador. Salió el abogado de él a decir: comprometidos a forjar un camino constructivo hacia adelante, hemos acordado resolver nuestro caso fuera de los tribunales. Si bien los detalles del acuerdo van a permanecer privados, nos deseamos felicidad personal, éxito profesional y sí, paz total en el legal, futuro. Total ay, legal. Ay, amigos. Hay una aplicación, la aplicación número uno en el día de hoy, en la App Store. En descarga. En descarga, okay. Se llama T. T-H-T-E-T-E-A. De T. Y es una aplicación que sirve para que las mujeres le adviertan a otras mujeres sobre los hombres que están alrededor, que están en el área. Ay, eso era como lo que hacían en Facebook, ¿se acuerdan? Que ponía uno ponía, yo estuve en ese grupo 2 segundos porque después me echaron. No lo dudo. Pero, por ejemplo, alguien ponía, yo ponía una foto de Roberto apenas estaba saliendo con él. Oigan, niñas, voy a salir con este hombre. ¿Quién lo conoce? ¿Quién tiene alguna relación con él? Y salía una cantidad de gente y uno ya decía, ah, no, ya no se puede. Yo no sabía eso. ¿Y por qué te echaron? No, porque yo dejé de estar activa, entonces me sacaron. Bueno, no fue por pero eran grupos como de 10.000 miembros. Que eran puras mujeres y iban poniendo las fotos. Y había notas que decían, ese es mi novio. O sea, era una buena telenovela porque era en tiempo de vida real. Bueno, pues T es la aplicación más descargada el día de hoy en los Estados Unidos. Sirve para mostrar los hombres con quienes están saliendo las mujeres y otras si mujeres pueden decir, claro. De claro. Dice, uy, no, es como, yo ya salí es como con un TripAdvisor para hombres. Pueden decir, ya salí con él, no te lo recomiendo, está caño, es lo que sea. O pueden decirte, es yo estoy querido. Saliendo con él, porque eso pasaba mucho. Por eso se hizo esa aplicación, para que uno no le montara cacho. O uno como amigo, decir, no, es un querido, todo bien, también. Es chévere. También, no, es que muchos también les fue bien. Por eso es que es una aplicación rentable. Ay, mira, eso no lo veía venir. Sí, Complex está publicando T Dating Advice. Porque se llama. Ahora te digo el voz la a segunda voz. Aplicación más descargada hoy en los Estados Unidos es claro. ChatGPT. La tercera aplicación más descargada en Estados Unidos es el día de hoy en la App Store es Threads. Y la primera es esa. T Dating Advice. Bueno, listo. Increíble. Mira. ¿Hasta dónde llegó? Pero no, es que en esos casos sí el voz a voz es tan importante. Claro, uno pero por ejemplo... desde la experiencia. Que el voz a voz. Pero por ejemplo, uno, si lo empiezan a hacer acá en Colombia, que uno empiece, ay, increíble, y uno va mandando, mira qué saben de él, y le van contando a uno la vida. Es que todo el mundo está ahí conectado. Ahora, lo que pasa es que también estamos en un lugar muy chiquito, y por nuestro medio, nuestro entorno, es que común que sí se conozcan personas de personas, ¿sabes? Pero puede también ser muy peligroso. Todo es tan pequeño. O sea, puede salir muy mal. Sí. Pero bueno, no está bien. Está entonces la aplicación más popular hoy. Sí. Se llama T Dating Advice. Letting know women of other hombres in your area. You were the shadow to my light. Did you feel está Tate McRae con Sports Car y Mañanas X. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi que presenta La Hora en la X. Son las 9:45. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. No deja de asombrarme que en esta era, aunque esto no es nuevo, pero los seres humanos tenemos un valor, ¿han visto? Pero valor de verdad. Como una evaluación, o sea, como que hay una evaluación monetaria. No cada cierto tiempo dicen, okay, Jeff Bezos vale tanto. Ah, sí, okay. ¿Cierto? Va más allá del valor emocional que uno sí, no. Muy importante. No, es como para una mí. Parte del patrimonio y otra parte de lo que cuesta tenerlo, digamos, en una empresa o lo que cuesta. Ya. Okay. Evaluaciones. Ok. ¿Ustedes cuánto creen que cuestan? Yo estoy por los. ¿Qué? Podría decirte. Por ahí por los 5,000,000,000 de pesos. Me gusta. 5,000 es una cantidad. ¿Tú? Es una buena plata. ¿Cuánto yo, crees que vale? No, el mío es valor sentimental. valor emocional, no, ponte, completamente. Ponte, plata, ponte valor. No, yo sí verdaderamente. Camila. No, hay un valor, sí, que me... Ella no ha hecho todavía el ejercicio. ¿Y tú? ¿Cuánto más o menos? 1,000,000,000. Sí, está bajito. Sí. Yo siento que está bajito. Puede ser un poquito más alto. Sí, ¿tú crees? Sí, si de pronto le metiera... 2,000. Sí. ¿Qué vas a decir? ¿Fuerza? No. ¿Músculo? También. Es que quiere que yo haga fuerza, ejercicios. Tienes de Tienes que hacer fuerza. Para valer 2,000. Para valer 2,000, millones, claro. Pero no sé. Las Jenner. Está bien. Ah, bueno. Las Jenner. Antes de Instagram, el valor era, o más sea, bien Kylie bajito. Y Kendall. Sí. Después de Instagram están avaluadas en 760 millones. Millones de dólares. Claro, son totalmente millonarias. Es que 1,000,000,000 de pesos. Mr. Beast. Ah, uy. Wow. 120 millones. 700 millones de dólares. Claro. Es la evaluación. Ok. El Biebs. 500. 300. 450. Está bajito. Ay, 350. Está bajito. 12 millones de dólares. ¿12? Sí. Pero muchísimo, muy bajito. ¿Cierto? Pero ¿qué le pasó? Está pasando por un momento. Está que solo momento valgas difícil. 12 millones de dólares. Y siendo Justin Bieber. Sí. Tanto sufrimiento. Extraño, ¿no? Extraño. Sí. Puede estar equivocada la cifra. Son cifras de internet. 12 millones me parece muy poco para sí, Vips. Son cifras de internet. Ah, bueno, recordemos que Sister Hong cobraba comida. ¿Ves? Ahí también está tu valor. Ahí está el valor, Diana. Hablando de evaluaciones también, South Park ha llegado a una negociación. Sí, lo lograron y estuvo caliente, mucho caliente. Resulta que los creadores, que son Trey Parker y Matt Stone, están a punto de cruzar la marca de los 1,000,000,000 de dólares por el acuerdo que lograron con Paramount. Según un informe de Los Angeles Times, el dúo ha firmado un acuerdo de 5 años para los derechos de transmisión global de su serie animada de larga duración, valorada en 300 millones anuales, claro, y 1,5 mil millones en total. O sea, la suma es 1,500 millones de dólares. El acuerdo cambia las reglas del juego para South Park, ya que los fanáticos podrán transmitir episodios regulares en Paramount Plus en los Estados Unidos por primera vez. Este acuerdo llega después de una pelea que se tuvo con el presidente de Paramount, que fue Jeff Shell, a quien los creadores acusaron de interferir en negociaciones anteriores con Warner Bros., con Discovery y con Netflix. Según Hollywood Reporter, un acuerdo de una década de 3,000 millones fue desechado en medio de la venta en curso de Paramount a Skydance, que, claro, es lo que ha traído tantas cosas en esta negociación, que se habla también de lo de CBS, es una cantidad de cosas. Así que lo han logrado, Alejo, qué buena plata. Sí. Se firma justo antes del estreno de la temporada 27 del programa. Imagínate tú recibir esa plata por ser tan incorrecto. Sí, claro, muy bien. Y tan básico en su animación. Que es, además, es fenomenal. Es una gran idea. ¡Mataron a Kenny! Uy, me encantaba. Aquí está Justin Bieber de su nuevo álbum Swag. Esto se llama Daisies y estas son las mañanas en la X. Do you love me or not? Head is spinning in it. Hay dos momentos claros que tengo en la vida de haber conocido a Ozzy Osbourne. La primera fue cuando mi tío John Jairo y un vecino del barrio San Jorge se sentaron a grabar un variadito de heavy metal en el que incluyeron canciones que al día de hoy recuerdo muy bien, como Angie de los Rolling Stones, bien, Black Dog de Led Zeppelin, uh-huh, y Children of the Grave de Black Sabbath. Ok. En 1986 fue ese momento. Sí. Luego, 6-7 años después, en 1993, cuando Cypress Hill lanzó este álbum llamado, muy coincidencialmente, Black Sunday, es decir, como la versión rapera de Black Sabbath. Entiendo. Y cuando escuché esta canción, I Ain't Going Out Like That, que tiene un sample de una canción de Black Sabbath. De Black Sabbath. Y fue ese... Este fue el momento en el que dije... Ok. ¿Qué es eso? Sí, claro. Fue el momento en el que dije... ¿Qué es eso que suena? ¿Y es solo ese pedacito? Sí. ¿Qué es eso que suena? Busqué los créditos de Cypress Hill y decía... I Ain't Going Out Like That. Contiene un sample de una canción llamada The Wizard. Ok. Ya está. Escuchemos a Ozzy Osbourne sentando las bases de Jam. Uy, amigo. Ay. Este es Ozzy tocando la armónica. Mira esto. Sí, sí, sí, sí. Y aquí empieza a decir: me está persiguiendo un hechicero, un brujo. ¿Qué voy a hacer? Me va a matar. Y yo como, oh my god. Hay uno chiquito. He's chasing me. Camine, camine. Ya, qué bestialidad. No, esta es mi canción favorita de Sabbath. Ah, ¿es esta? Sí, claro. Pues es que está tan bien hecha. No, y está conectada al hip hop que era. No, ya, con razón. Ahora, imagínate uno chiquito oyendo esto. Claro, uno a porque los... Porque uno llegaba a oírlo, o sea... Si usted oía esto a los 10 años y en serio tenía pesadillas. Pero seguía ahí, es como los tíos que lo hacen llorar a uno. Y uno llegaba ahí a seguir llorando. Tíos del mundo, unidos. Que espichan y lo hacen llorar a uno y le hacen trampa. Sí, claro. Van, ponen la queja, el niño va a poner la queja a la mamá pero dice, vuelve. ¿No? Y la mamá le dice, no se junte más, no vaya, que lo hace llorar. Tres doritos después está ahí. Vuélvame a hacer. Vuélvame a hacer y vuelve llorando. Claro. Esto. Ahí está Ozzy Osbourne y su influencia en el hip hop con esta canción llamada The Wizard, Black Sabbath, en Mañanas de la X. En TP encuentras más flow, más parche y más opciones para ti. Aplica ya y presenta la hora en la X, son las 10 y 11. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en TP lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Qué grande que fue Ozzy Osbourne. Estamos recordándolo hoy aquí en las Mañanas de la X. Falleció a los 76 años de edad, después, dos semanas después. Qué increíble eso. De hacer su despedida. Sí, lo más sorprendente de todo es eso, ¿no? Y organizar todo. Organizó. Yo me ponía a pensar, mira, todo lo que llegó a él en dinero lo donó. O sea, no quería nada para él. No sé. Tantas cosas. Fueron sus amigos. Estuvo presente el gran combo metalero, de verdad. Él pudo despedirse, su hija le pidieron matrimonio. O sea, yo me pongo a pensar en todo eso y es como, amigo. Sí, que sí, todo muy organizadito, ¿no? Pienso mucho en Sharon. Claro. Uf. Ella. Sí, qué golpetazo. Que se queda y es como, amiga. Porque ese se quiere un amor duro y fuerte. Han salido cosas imagínate que imagínate aguantarte llevaba a ese tipo. No, pues imagínate. Pero lo hacía con amor. Claro. Ella. y él le daba flores. Es que muy bello. Sí, muy bonito todo. ¿Qué está Prince? Esto es Raspberry Beret. Everybody at the bar getting tipsy en las mañanas de la X 103.9 FM. Ay, están de negro. Ay, y con los ojitos negros, no. Sí, todos darks. ¿Cómo hizo para todos darks maquillarlos ositos a todos? Sí. Son ositos. Parecen ositos, pero es porque se me fue la mano en el maquillaje bajo de los ojos. No, pero por Ozzy. Parecen ojitos de anteojos, pero son es metaleritos. Pero por Ozzy, claro. Ositos. Pero como... Qué Ozzy, de verdad, qué Ozzy, Dayana, qué Ozzy. Pero me entendieron y mis oyentes lo hicieron y sonrieron un poquito, o sea, ya está mi tarea hecha. Sí, ¿cómo le fue ayer con, a usted le tocó break the news, ¿no? Le tocó romper las noticias aquí en la X porque... Sí, el momento en el que se anunció en todas partes que había muerto Ozzy. Sí, no, pues ahí, hombre, charlar un ratico del hombre, poner un par de cancioncitas y recordarlo, porque ¿qué ¿tu hacemos? ¿Tu canción? A mí me gusta mucho Iron Man, de Black Sabbath. Okay. Que es qué bella canción. Me encanta, me encanta Iron Man. Uno siente en serio como si un robot gigantesco estuviera caminando por su cerebro. Sí, sí, paquidérmico, sí, sí. Y parsimonioso, sí. Y aterrorizante. Y que es una canción que la gente conoció por la película Iron Man de 2008, pero es una canción de 1970, ¿no? Sí, yo es un tiempito, pues si lo sacaron en el 79. Pero adelantado a su tiempo. Sí, completamente. ¿No? Hablábamos con Dayana eso, porque Dayana comentaba que tanto Ozzy como David Bowie parecieron prepararlo todo para partir. Bowie lanzó canción, se murió y lanzó el disco, ¿cierto? Que creo que ese fue el orden. Sí, todo estaba y programado. Ozzy se despidió, se murió dos semanas después. Y creo que eso es muy consecuente con... el momento en el que aparecen los dos y con lo que usted acaba de decir de que estaba adelantado a su tiempo, porque esa música que hacían ellos no... Nadie más nunca, ¿no? La gente no entendía esa música. Las críticas iniciales del primer disco de Sabbath son perversas todas. O sea, en el momento en que Sabbath saca los dos primeros discos, la crítica los destruye. Porque no entienden lo que es. Y con Bowie pasó algo parecido, aunque la crítica no fue tan malévola a la hora de revisar los discos de Bowie, pero la inconsistencia de los discos de Bowie estaba muy medida o muy regulada o intervenida por su creatividad, por su naturaleza prolífica interna, como que su proceso interno era tan veloz que estaba constantemente sacando cosas y no todas eran buenas, pero había un nivel de apreciación estética que mucha gente dentro de los círculos de la prensa especializada entendía, como John Peel, el DJ de la BBC, el DJ de Top Gear, que fue el que lo puso en radio contra las solicitudes de los directivos y de los gerentes de no poner a Bowie al aire. Que los directivos de la BBC, los gerentes de la BBC le decían a John Peel, por favor no ponga eso. Y mira. Y él decía, hay que ponerlo porque él va a cambiar el mundo, ¿no? Con Sabbath no fueron tan benevolentes. Con Sabbath, la crítica los despedazó. La crítica decía, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es esta música tan asquerosa que hace esta gente? ¿No? Porque además vivíamos en un momento en que la música era muy aburrida. Yo tengo que decirlo, a mí el progresivo me parece aburridísimo. Yo me parece entiendo el lugar. Las seis esposas de Enrique VIII No, yo entiendo, entiendo completamente. ¡Qué jartera! O sea, qué jartera escuchar las seis esposas de Enrique VIII de Yes, me parece. Sí, The Six Wives of Henry VIII, se llama. Qué bueno, pues, no, mentira. Yo decía, y entiendo, pues, que había un entusiasmo por parte del... Que fue el momento en que el rock... Yo creo que constantemente se habla de la muerte del rock. Y yo creo que si hay un momento en que el rock se muere, ese momento es cuando se cree de mejor familia. Y creo que el momento en que se cree de mejor familia es cuando le meten música clásica. De pronto, ¿quién alcanzó a sacudirlo de eso usando la música clásica? Fue Queen con Bohemian Rhapsody, porque es una canción divertidísima. Sí. Pero las cosas previas eran insufribles, eran insoportables. Pues sale esto. Sí, claro, y de repente llegan estos tipos con un tipo que era mocho, una mano... Sí, que tenía un accidente en las puntas de los dedos. Se había cercenado, ¿no? las puntas de los dedos. El guitarrista. ¿Por qué te burlas? No, nunca, no, no. ¿Tú por qué eres así? Porque ¿pensaste en qué? No, lo dijiste muy rápido. Perdón. No, si el Tony Iommi se había cercenado la falange superior de sus manos, uh-huh, y no podía tocar a la altura o al tono con que tocaban los guitarristas del rock. Entonces, por eso... Suena distinto. Todo sonaba... Esa era la razón. Y los críticos sabían que el tipo tenía que afinar... Creo que era una octava, yo no sé de música. Menos. Una octava más abajo en la guitarra. Entonces todo el mundo decía que es este desafine tan horrible. Claro, entiendo. Que no es lógico. Eso también ayuda un poco a la oscuridad de la música. Pero por supuesto, es claro. Que ahí es donde ellos dijeron, bueno, si esto suena desafinado, metámosle terror. Y dijeron, después de salir de una película de terror, dijeron, volvamos esto música como si fuera una película de terror. Y les gustó mucho la idea, dijeron, esto... nos diferencia mucho porque no hay nadie haciendo música de terror en el rock. Y en efecto, funcionó perfecto. Funcionó perfecto para Sabbath. Porque si bien no gozaron del beneplácito de la crítica y de la prensa, la música estaba pasando por un momento tan tedioso, tan donde la seriedad se había tomado al rock and roll, que... La gente, que la gente joven volvió al rock. O sea, la gente de 14, de 15 años, porque ya quienes estaban oyendo rock en ese momento, en 1970, eran personas de 25, 30 años. Ya el rock no era amenazante, ya no era peligroso, ya no era joven, hasta que llega Sabbath, ¿no? Ah, fantástico. Sí. Pero sí se empieza a volver muy teatral, ¿no? Y él, su estética, todo. Él, y lo que pasó con Kiss, por ejemplo, también. Claro, o sea, los Kiss son paralelos. Los Kiss son paralelos y los Kiss tienden a ser más espectaculares. Ellos sí son más espectaculares. Estos eran una banda de metal pesado. Eran una banda cuya teatralidad no era tan explícita como la de los Kiss. Estos no se maquillaban. Pues era él. El de la teatralidad era más que todo Ozzy. Claro, en los Kiss eran todos. Claro, ¿no? Y los Kiss eran muy, muy, como dice usted, teatrales. Ellos sí tenían una puesta en escena. No, estos manes eran una banda de rock. Y se paraban y ya. Estos manes, la música que tocaban hablaba por ellos, ¿no? No es como Alice Cooper, por ejemplo, que también es contemporáneo. Alice Cooper sí usó mucho la teatralidad y utilizó el terror en la tarima. Lo de Sabbath era terrorífico solo oírlo. Y eso era... Solita la música. Claro, sí, la música película. Sola era como, oh my God, these guys are really fucking scary. O sea, es que usted oye, por ejemplo, sí, la primera canción. Es que el primer disco abre con una canción que se llama Black Sabbath. Es esto. La iglesia al fondo. Ya. Imagínate, es que esto era lo que usted oía cuando compraba el disco de Black Sabbath en febrero de 1970 cuando salió. O sea, ellos lo hicieron a propósito. Muy pilos. Sí. Y las mamás de esa época llevan y decían, quite esa música del demonio. Escuche esas campanas. Aquí comenzó. Ajá. Aquí comenzó esto, la idea de que la música rock era música del diablo. Es por culpa de esta gente. Ahí va saliendo, ¿eh? Fácilmente podría ser el soundtrack de una película de terror hoy en día. Sin problema. Seguro. No, y la foto, yo creo que la foto del álbum. El álbum, la foto del álbum, la casa, el otoño, la figura esa ahí parada en la mitad de como entre el bosque y la casa mirando fijamente. Un encuentro con el diablo. El además que es amarillo, es un muerto, o sea, tiene color verde muerto. Y todas las canciones, él siempre dice, voy a tener que empezar a correr, me tengo que ir. Imagínese uno tener 14 años y escuchar esto. Muy chévere, muy cool. Pero por supuesto. Sí. Es que el sleeve de ese álbum traía una cruz al revés. Imagínese, boca abajo. Yo creo que él él fue el que se inventó eso. Claro, pues, satanistas, ocultistas. Claro. Pues tenía que vender el mensaje completo. Sí, porque los Zeppelin ya lo habían hecho en sus letras, pero estaban un poco más influenciados por la mitología celta, creo, y por la mitología nórdica. Okay. O sea, los hablaban de cosas extraordinarias y sobrenaturales en sus canciones, los Zeppelin. Sí, pero no hablaban del diablo. No, era más tranquilo, era más Señor de los Anillos, haga de cuenta. Sí, más claro. Por ese lado. Claro, pues la portada del disco de Led Zeppelin, o la parte de adentro del disco de Led Zeppelin, parece Gandalf. Sí, sí, sí. Parece Gandalf el Blanco, esos manes estaban muy conectados con esa literatura. A esos manes les encantaba esa vuelta. Sí, por eso se metían en esos viajes, claro, musicales. Claro. Uf. Pero estos se iban lejos. Esto es NIB. Esta es de las favoritas de todos los metaleros que vinieron después, ¿no? Esta es una de las canciones metaleros que más les gusta a los metaleros, sí. Y esa es otra cosa, que cuando se habla un poco como de la comunidad metalera como una comunidad tolerante y respetuosa, gran parte de eso se debe a que Ozzy era un tipo muy tolerante y muy respetuoso. Seguro, sí. Entonces era el metalero a seguir. Porque o sea, él respetaba. Pueden ser chéveres. Exacto. Era como él, yo no me meto con nadie. Aunque empieza bien funky, ¿no? Sí, aunque esta es la canción más satánica de ellos, ¿no? ¡Más! Y el man dice, my name is Lucifer. Cero mensaje oculto. Alman diciendo, yo te puedo dar todo, yo tengo todo, yo te puedo dar el cielo, las estrellas, el sol, mi nombre es Lucifer. Apague eso, Alejandro, apague eso. Usted que está oyendo. Mira, su abuelita le va a dar algo. Sí, claro, no había nadie más oscuro que Ozzy Osbourne, nunca nadie. Ah, muy fantástico. A ver. Hola, mucho gusto. Please take my hand. Claro. Toma mi mano, fuerte amigo, y darte un abrazo. Mi nombre es Lucifer, por favor, toma mi mano. La traducción de la letra. Claro. Está bien, toma mi mano. Y seguro, y se creía. Se creía. Y hay que tener en cuenta que es que ellos venían de un pueblo llamado Birmingham, del que solamente había salido música. Ay, pero qué linda es. O sea, la música que había salido de Birmingham era Moody Blues. Esto era lo que... Esta es la música que se hacía en el pueblo donde nació Ozzy. Sí, y de hecho Ozzy se dedicó a la música por los Beatles. Claro, por los Beatles. Y ese man era muy fan de Lennon. Ese man adoraba a Lennon. Él adoraba a Lennon. Bueno, nos tenemos que ir. Yo ya estoy aquí sobre. Pero pues tengo es que cuñas. Se fue Ozzy. Está bien. Tengo cuñas hoy que pasar y demás. Está pero bien. Sí, ayer decía yo algo que me gustaría repetir hoy, y es que evidentemente, pues con toda esta iconografía y con todo este tema mítico, religioso y espiritual que Ozzy de todas maneras representó, la idea de Satanás o la idea de la oscuridad es incluso a veces, si uno lo mira desde lo bíblico, el comienzo de la idea de Dios, ¿no? Porque en el Génesis se dice que al principio todo era tinieblas, que todo era oscuridad, uh-huh, y que Dios hace la luz, ¿cierto? Y empieza a contar el Génesis, la forma como va creando uh-huh, día tras día, que pasa en el segundo día, que pasa en el tercero, que pasa en el cuarto, quinto día, y en la medida en que van avanzando estas historias que se cuentan en el Génesis, nos vamos distanciando de la oscuridad y la Biblia nos va dando como este camino hacia la iluminación, la vida eterna y la tranquilidad, dejando atrás la oscuridad, dejándola como parte del inicio de la humanidad, pero no como algo necesariamente bueno. Y ahí pensaba yo anoche que la historia esta del mundo con la cuenta la Biblia es que en el séptimo día Dios descansó, sí, ¿cierto? Y yo ayer pensaba que en el octavo, sí, se inventó las tinieblas. Y Dios vio que era bueno.